Cartas de un cartero. Peripecias y andanzas de un español en la Gran Bretaña. Emails y vivencias originales de Macías Berenguer. Fecha, 9 de julio de 2006. Asunto, el cartero andante. Hace no mucho tiempo hubo un cartero de pies ligeros y corazón indómito que se dedicaba a desfacer entuertos entre perros salvajes domesticados y buzones coléricos que mordían, entre facturas y morosos, entre giros bancarios y yonkis con relicarios, y paseaba con sus fantasías de misivas enamoradas cuando le tenían que firmar algún envío certificado. Perdone, ¿es usted el desgraciado que debe visitar los juzgados? Pues écheme una firmita aquí en el cuadradito que le indico. Y no me mire así, hombre, que yo soy un mandado. Nunca las crónicas recogieron más aventuras que las de aquel héroe. Le llamaban Mac Ias, si mal no recuerdo, el soplagaitas. Dicen que tenía poderes sobrenaturales. En situaciones de peligro le repiqueteaba el campanolo y el sonido espantaba a los bandidos. Una buena mañana, de no importa qué año de nuestro señor, vinieron dos malotes armados con palos y Mac Ias, para su suerte, estaba perdido entre direcciones que no llevaban a ningún sitio. Pero él pudo salir invicto gracias a una pregunta que confundió a los bandoleros. ¿Dónde está Green Dykes Crescent? Y aquellos olvidaron el motivo del asalto y le dieron las indicaciones oportunas señalando la calle con el dichoso palito. Pero lo peor era cuando Popolino, el brujo del norte, le dedicaba un sortilegio y nuestro protagonista tenía que perderse por agrestes bosques para evacuar el vientre. ¡Maldito Popolino y sus hechizos laxantes!, se quejaba. ¡Cuando te pille, verás!, gritaba a los cuatro vientos. Suerte que en su mochila mágica tenía siempre una cartita basura que nadie echaría en falta. ¿Habráse visto, quizás, un caballero sin los bajos aseados? Pero sin duda, el peor enemigo que tuvo que encarar fue el toxicómano que, asomado desde el tercer piso de un castillo, le llamaba con gritos incomprensibles. El pobre hombre daba cuenta como podía de que estaba condenado a galeras, pero que antes quería recibir un dinerito mediante un giro que esperaba, y que si nuestro héroe se prestaba a dárselo en mano, él le estaría eternamente agradecido en el talego. Ante tal oprobio, pues gritaba al mundo sus desdichas y carencias, y bajo los efectos, creemos que del opio, un reguero de baba amenazaba desde el tercer piso del castillo con calar la armadura del caballero. «Volveré», dijo él, y marchó trotando por los verdes arrabales a terminar la faena entre graznidos y bajo un cielo plomizo. Mac Ias.